Cuando quiera, alcalde, nomás. Bueno, primero que nada, doy las gracias a todos los medios de comunicación que están presentes acá. Estamos terminando la primera noche festival, una noche fabulosa, con una puesta escena excelente. Agradecer a ustedes una vez más, como les digo, y un privilegio tener a estos grandes artistas acá presentes, a estos grandes animadores, y bueno, y por supuesto la noche culmine, ¿cierto?, con nuestro gran artista nacional como es Joe Vasconcelos. La verdad es que me siento muy orgulloso, yo, de estar aquí, que estés acá en nuestra comuna. Te felicito por el tremendo show que hiciste, así que bueno, contento, y como les digo, les dejo la palabra a ustedes para que hagan las consultas respectivas a nuestros invitados especiales. Joe, ¿cómo te sentiste arriba del escenario, primera vez que estás en San Pablo? ¿Cómo fue la recepción del público de acá de esta comuna? Bueno, creo que estaba muy calentito, la gente estaba con muchas ganas, se cantó todo. Incluso el tema nuevo se cantaron, así que fue muy bonito ver caritas, así que a veces uno ve en Twitter o ve en Facebook y verlos, estaban ahí en vivo. Entonces fue un muy bonito, para nosotros cada show siempre es como compartir con la gente, hay una sensación muy rica, una complicidad muy grande que se genera, y que creo que a veces es el famoso no se vende, hermano mío, que es como un secretito que se arma entre nosotros, que creo que siempre ha sucedido así. Creo que lo que sucedió en Viña en el año 2000 fue algo de eso, un poco como uno tiene una complicidad con el público muy tierna, muy calentita, y eso se siente, y aquí en San Pablo no fue menos. O sea, creo que la gente que de repente espera otra cosa se retira, pero eso también es fantástico porque se acercan los que tienen que acercarse. Y ahí quedamos como que en un salón, todos juntos cantando y tocando, y tener un repertorio que la gente ya conozca es muy gratificante. No sé, yo soy muy agradecido de la vida por todos estos momentos hermosos que me da. Creo que hoy día fue un momento hermoso más de este verano complejo, ha sido un verano complejo para todos, y creo que entonces cada oportunidad que uno tiene de tocar en una ciudad nueva de Chile es como tomar un sorbo de agüita fresca, y eso es maravilloso, una sensación muy rica. Yo agradezco que nos hayan invitado, porque para nosotros es nuestra manera de hacer patria. Yo, respecto, tú mencionas que ha sido un verano bien crítico respecto a la tragedia que está viviendo la zona central, el norte, venir acá en una zona que todavía no ha sido afectada por este incendio, pero sin embargo que de cierta forma ha habido como un decaer en la gente, como una especie de depresión, digamos, producto de lo que sucede. ¿Qué mensaje tú envías a la gente que está viviendo estos momentos difíciles? Yo soy una persona, como tengo dos hijos, creo que quien es padre en este tiempo tiene la obligación de ser optimista. Uno no puede darse el lujo de enfrentar la vida con pesimismo. Son momentos difíciles que nos toca vivir. Yo creo que nadie lo ha vivido antes. El terremoto del 2010 a mí me cambió la visión de la vida. Yo ya siempre era bastante positivo, pero después de eso, ver cómo quedó mi departamento y estar entero y abrazado a mi familia, yo creo que eso me cambió y me puso más humilde todavía frente a la vida. Y creo que estas son las demostraciones que nos da Chile en este momento. Está esto de que venga un montón de gente a ayudarnos, es una señal de los tiempos que se nos vienen. O sea, podemos seguir hablando de Trump y podemos seguir hablando de un montón de cosas, pero la realidad es la que estamos viviendo. Los incendios, nuestro descaso con la naturaleza, podemos echarle la culpa al ratón Mickey, eso es la naturaleza. Y lo que pasa, claro, es como en los carnavales, meta fiesta, entre medio de la fiesta sale un loquito y mete un cuchillazo y se va. Lo mismo pasa aquí, fuego, está lleno de pirómanos. Los cobetos de ese fuego, también va a prender su fueguito, también va a ayudar. Pero eso no quiere decir que sea eso lo que está causando. Lo que está pasando ahora, se viene hablando de eso hace muchos años, solo que nuestras prioridades siempre son otras. Y la naturaleza siempre va en segundo plano. Cuando empecemos a ver este año, cuando empecemos a ver el costo de las verduras, el costo de la naturaleza, el costo de todas las cosas, cómo van a aumentar, ojalá tengamos conciencia de que tenemos que ser responsables por la tierra en que vivimos. Esta tierra no es nuestra. Nosotros somos parte de una gran inteligencia. No somos la inteligencia. Nosotros somos parte de todo eso. Nosotros no somos dueños de los elefantes, ni de las ballenas, ni de los peces. Nosotros somos parte de eso. Del momento que la Tierra, y creo que ese ser superior que hay por ahí, no está demostrando ya, o sea, ¿cómo más querís que te lo diga, loco? Entonces, frente a eso, yo creo que lo único que uno puede decir es responsabilidad frente a la Tierra en que vivimos. Está bien que estamos todos apretados, una diferencia de sociales tremenda, pero en este momento Chile y cada uno de los chilenos se tiene que hacer cargo de su responsabilidad aquí. Basta del hueón que te esté diciendo las cosas que tenés que hacer. Hágase cargo, vaya a votar, haga uso de la democracia. Si todas estas cosas te incomodan, haga uso de la democracia. Porque la alternativa a la democracia nunca es buena. Entonces, frente a lo que estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer con esa tierra? ¿Qué vamos a plantar? ¿Vamos a volver a plantar pino? ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente? ¿Vamos a dejarla sin trabajo esperando que crezca pino y la vamos a tener viviendo en el infierno ahí mismo en cualquier momento ese incendio otra vez? ¿O vamos a proponer un sistema agroforestal en donde la gente pueda criar árboles y pueda criar alimento también y podamos hablar de abundancia para todos los chilenos? En vez de abundancia solamente para tres o cuatro familias y todos los demás somos parte de esta cosa nomás. Felices porque vivimos, porque estamos vivos, respiramos y estamos, nos despertamos todos los días porque alguien así lo quiere. Pero la dura es que ojalá. Yo pensaba después del terremoto, o sea, cuando me abracé a un soldado en Lanco en plena oscuridad y lo único que se nos ocurrió no fue cantar la canción del terremoto, porque me fui con todo esto y dijo, yo, la canción del terremoto, ¿qué canción del terremoto, loco? No todo es canción, no todo es... La única canción que hizo sentido en ese momento con este soldado anónimo fue abrazarme y cantar el himno nacional con lágrimas en los ojos. Esa era la única canción que hacía sentido. No la canción del terremoto. Y cuando volví después de vivir todo eso, ir a Peyú, ir a tocar, estar con la gente, estar con todo eso, Constitución, hasta los perritos hacían cola para el veterinario, hasta los quiltros, loco. Era impresionante. Hasta los quiltros solitos, sin que nadie dijera, estaban ahí asustados haciendo cola para que los veterinarios atendieran. Eso vimos nosotros. Llegamos a Santiago, cumbia que te vas de ronda. Aquí no pasa nada, papito. Chile no existe. Santiago existe. Entonces, tomemos conciencia de que Chile es largo, grande, bonito, hermoso. Todos los días uno descubre algo. Si seguimos en manos de gente irresponsable y nosotros no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, pucha, va a llegar un día. ¿Qué le vamos a ofrecer a todo ese planeta que está ahí ayudándonos a apagar los incendios? ¿Qué le vamos a decir? Que bueno, vamos a volver a plantar entonces, vamos a plantar pinito y vamos a plantar nuevamente esta hueá para que se incendie y ustedes vienen nuevamente a apagar los incendios. Dios perdona, la justicia perdona, la naturaleza no perdona. Y estamos viviendo hoy en día las consecuencias del abuso y del abuso de nosotros frente al planeta y a la naturaleza. Y a Chile, puta que nos ha tocado difícil. Pero somos porfiados, somos duros, somos mariscos, nosotros nos pegamos lo que tenemos y vamos a levantar otra vez. Pero ojalá que cada día que nos pase esto obtengamos conciencia de lo que nos toca vivir. Porque no podemos volver a repetir los mismos errores. No podemos. En Santiago no se puede respirar, no se puede respirar ni siquiera en verano se puede respirar en Santiago. Entonces, chiquillos, ¿dónde estamos hipotecando deportistas? Estamos hipotecando muchas cosas de nuestras vidas. Entonces yo me gustaría, por el amor que yo le tengo a Chile, por el amor profundo que yo le tengo a cada milímetro de esta tierra maravillosa, solo que no decaiga, pero que no seamos inconscientes frente a lo que estamos viviendo y lo que nos va a tocar vivir dentro de un ratito más cuando se apagan los incendios. Ahí vamos a mirar la casa y vamos a decir, chucha, man. Abeja, uva, vino, tantas cosas. Y dentro de la última emergencia, ¿cuál ha sido tu opinión con respecto a la coordinación, a la función que ha cumplido el gobierno? Es que yo, ¿quién soy yo para hablar del gobierno? O sea, yo puedo hablar de la gente. Yo no tengo nada que decir. Yo no voy a aprovechar una instancia de esa que el compadre está cayendo en el suelo para ir a patearle la cabeza. No. No, a mí no me van a aprovechar para ese tipo de cosas porque yo no tengo. Yo defiendo la democracia y el derecho a hablar, pero ¿quién se vivir una situación como esa? No se lo deseo a nadie. O sea, Fukushima en este momento está expeliendo una cantidad de radiación que nadie sabe. Estamos para callados. Yo no voy a ir a decirle, no, porque los japoneses son unos desgraciados. Yo no sé lo que están viviendo. Yo no quisiera ver. Pregúntale a la gente que vivió el maremoto en Constitución, la gente que vivió en Peyúe. O sea, no hay palabras. No hay palabras. Y tampoco hay culpa de nadie. No hay palabras para describir ver una Montero convertida en un tarro de cerveza metida entre los bosques. Y tú vayas a mirar y eso era una camioneta. Frente a eso que somos, solo que eso no es noticia. Eso no es noticia. No es noticia mostrar, mira lo que pasa, amigo. Si usted sigue construyendo a orilla de mar, eso le va a pasar. Si usted sigue construyendo en dentro de los ríos, el tiempo de ahora, claro, 100 años para la tierra no son nada. Tú no sabes en qué momento puede bajar el río y se llega al pueblo. Porque el pueblo está construido dentro de un río. Uno lo ve desde el avión. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? ¿El gobierno de turno? No sé, en 4 años se pueden hacer muy pocas cosas. Ahora creo que yo no quisiera estar en el papel del gobierno frente a tanta catástrofe y tanta cosa. Y la verdad que somos humanos y no mandamos los condoros. Ojalá existiera la persona que está que previene todo. Vamos a California con supertanker y con todo, con mucha plata, toda la plata del mundo, se les quema igual. Entonces es bien difícil. Creo que no es un momento de culpa, es un momento de unidad, un momento de unirnos, un momento de llorar juntos, un momento de abrazarnos juntos, porque hace bien llorar, hace bien, también es de hombrecito llorar y también es bueno abrazarse, porque tenemos tanta yaya, tanta injusticia en nuestro camino, que tenemos la alfombra hasta así, parece el sombrero del principito donde está el elefante, así está nuestra alfombra, está llena de caca ahí debajo. ¿Cómo se puede revertir eso? Vergüenza en la cara. Yo creo que hablar de ciertas cosas y tener vergüenza en la cara, eso nos hace falta a nosotros frente a ciertas cosas, fiestas. Pero estamos hablando de un recital, estamos hablando de un incendio, no nos vamos a poner a hablar de la historia de Chile porque sea, me voy a embolar y chao. Pero contribuir a lo que los damnificados en Chile, nosotros tenemos siempre muchas formas de contribuir. Estamos siempre contribuyendo, ahora acabamos de hacer los recitales, solo que nuestra forma de contribuir casi siempre es más efectiva y más anónima. Y nosotros creemos mucho en eso porque hay muchos lugares que uno conoce y la gente hasta se ríe. Pero cuando hay desgracia la gente se acuerda. Nosotros nos acordamos siempre. Porque nosotros todo el verano, todos estos pueblos siempre nos dan, nos reciben y nos permiten tocar para ellos. Paredones, todos esos pueblos maravillosos siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Entonces nuestro probablemente nuestra ayuda no va a ser una ayuda acompañada de luces y de nuestra ayuda es la ayuda cuando los demás se han olvidado de ese pueblo y nosotros vamos con guitarra, bongo y vamos y animamos la fiesta y estamos con la gente y le llevamos lo que haya que llevar, porque en este momento está todo el mundo loco. Nosotros ayudamos, hicimos un recital junto a un montón de gente bonita en la fecha con ellos, porque ese no es la primera vez que lo hacemos con ellos. Ellos tienen galpones, tienen camiones, tienen forma de organizarse, entonces uno no queda con el colchón en la calle, es decir, ¿qué hago con este colchón? Llega y está todo ordenadito. Entonces, frente a toda esa cosa, porque es fácil llegar y decir, oye, ¿por qué no nos prestan el Estadio Nacional? Ya, ¿y qué hacen? ¿Cómo tú sabes cómo funciona el Estadio Nacional? ¿Sabes cuántos baños tenéis que tener? ¿Sabes cuánta agua tenéis que tener? ¿Sabes la cantidad de gasto que significa el Estadio Nacional para poder hacer algo? Y no se trata de generar gasto. Se trata de generar ayuda. No gasto. Porque aunque yo haga un recital de ayuda para alguna persona, siempre la gente va a gastar algo. Tiene que arrendar amplificación. Tiene que poner su canapecito ahí porque, pucha, para que no se note pobreza. Y justamente eso es lo que uno tiene que evitar. El canapé tiene que evitar el gasto. En este momento se trata de juntar. Y si lo hace anónimamente, fantástico. Si te querés lucir, fantástico. Si querés parecer el hueón más lindo de la tierra, porque puta que es bueno ese hueón. Fantástico también, ¿cachai? En este momento hay que trabajar. Trabajar juntos, dejar de patear al herido en el suelo, sino que ojalá llevarle agüita y ayudarlo, y ojalá no se haga uso político de esto como siempre. Pero para que eso no pase, nosotros somos los críticos de eso. Nosotros, los que votamos, somos los críticos de eso. No sacamos nada con ir después a hablar, ay, este buen le diste que mandaba, este buen sí, la verdad. Basta de eso. ¿Por qué nos sorprende que los brasileños son prepotentes, como mayor del mundo, que los argentinos se le creen? Claro, porque si tú no hablas fuerte te pasan por encima. Exactamente. Es así. Entonces, oiga, no sé si no fuera mucha molestia la wea, ya, pero hoy pasa el próximo, ¿cachai? No, somos chilenos, tenemos mucho que ofrecerle al mundo, tenemos una historia, la mejor historia que tenemos nosotros. Somos y nos hacemos mundiales levantando después de las tragedias. Es lo que nos toca, es lo que nos toca. Nosotros podríamos dar clases de eso, porque aparte, las tragedias son parte de nuestra historia también. Pero nosotros nos vendieron el cuento que éramos los jaguares de Latinoamérica. Y nosotros lo compramos. Claro. Entonces, amigo. Porque mientras vendían el cuento del jaguar, había un montón de otros buenos que decían, ¿dónde la viste el jaguar? No, comunista, anárquico. Yo no soy ni comunista ni anárquico. Yo soy un ser humano que trabaja y hace lo que le gusta. Y de eso soy agradecido. Y si yo, porque voy a hacer una opinión en la cosa, me dan de comunista, esta cosa, es mucho atraso de vida. Los dogmas valen hongo. Los dogmas nos van a llevar, nos van a hundir. Aquí hay que se trata, la tierra nos está diciendo hace rato de qué se trata, de la tierra, de sobrevivir la especie humana. No las banderas rojas, coloradas o moradas, me da lo mismo esas banderas. Yo voy por lo que se necesita, voy por los niños con cáncer, voy por los niños que están enfermos por causa de que se fumiga mierda, por causa de que estamos haciendo mal las cosas. Porque estamos destruyendo la tierra que nos toca cuidar y vivir, donde vamos a criar nuestros hijos. No somos jaguares, somos chilenos. ¿Cachai? Y eso es lo que hay que entender. Y yo no soy el brasilero, yo soy chileno, güey. Si no, Gilde Maestre tenía que irse a Alemania también. Tú no sabes la cantidad de veces que me han mandado a Brasil, devuélvete a tu tierra, güey. ¿Cachai? Si no te gusta Chile, no, yo soy chileno, yo opino y critico, porque si la casa está sucia, po. ¿O queréis que me haga el hueón y mire para el lado? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Entonces, eso... Chiquillo, muchas gracias. Disculpa, alcalde. Vivimos en una tierra, nosotros en el sur. Sur, hoy día estamos en San Pablo. El saludo final a la gente que te acompañó en este festival en el día de hoy. Bueno, que me sigan acompañando, lo pasamos muy bien, agradezco las caritas, agradezco los besos, agradezco la alegría, los rostros de felicidad, agradezco que hayan estado con sus hijos hasta altas horas, eso es un regalo muy grande, y nada, y ojalá que se repita. Correcto. Y mucha suerte, muchas porque sería la pega es difícil. Sí. Muchas gracias, yo, bueno, también está Juan Pablo. Juan Pablo tiene un nombre de televisión. Has venido a un pueblo pequeño, pueblo que muchas veces para la televisión nacional son invisibles. ¿Cuál es tu impresión que tienes de esta comuna de San Pablo, lo que has recibido estos días? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo por la Teletón, ¿verdad? Que vinimos para acá, dentro de la ciudad. Y el recibimiento de la gente fue maravilloso. Y creo que la oportunidad hoy día de estar acá en este festival, el Festival de la Cereza, de poder compartir con la gente, de que demuestren ese cariño, pese a lo que está viviendo el país, lo que comentaba Joe Vasconcelos. Esto es un paréntesis importante. A la gente hay que darle alegría, hay que darle entretención. Y que se mantenga este festival también ayuda a eso. Yo agradezco infinitamente a la gente, la energía que tienen, la buena onda, mucha gente adulta, ¿verdad?, acá, y ahí se nota, ¿verdad?, el cariño que le tienen a sus tierras. Feliz, creo que fue una noche redonda, una noche en donde además se priorizaron los artistas locales, que yo creo que eso también se agradece en un festival, y además se cierra con un número de primer nivel como el de Joe Vasconcelos, ¿verdad? Que ha triunfado en los grandes escenarios y que hoy día está acá. Así que, nada, yo creo que fue perfecto y mañana también se viene un show tremendamente entretenido y seguir disfrutando. Yo creo que eso es parte de la fiesta y de la energía que tienen que tener acá en San Pablo. Una de las cosas que esperan en las comunas cuando invitan a gente, digamos, que tiene una trayectoria, que tiene un nombre, como el caso yo, como el caso tuyo, a que ayuden a difundir esto. Yo sé que en televisión cuesta. ¿De qué manera ustedes después, digamos, cuál es el compromiso que asumen un poco? Porque siempre las autoridades locales esperan difusión de lo que hacen y normalmente la televisión no siempre da el espacio. Bueno, esto es importante. Yo creo que la difusión siempre está. Hoy día existen las redes sociales, una de las mayores formas de difusión que existe y que son personales. También existe la televisión, afortunadamente yo trabajo en un matinal todos los días. El lunes ahí con el alcalde ya nos pasaron unos tazoncitos para regalárselo a la gente del programa, así que se lo vamos a entregar a primera hora, yo me comprometo a eso. Y hoy día también yo dije que iba a estar acá en San Pablo en el matinal, y creo que es la manera también de ir potenciando estos lugares que parecen desconocidos, pero que tienen mucha historia y que están muy cerca de lugares muy importantes. Yo estoy feliz de haber estado en San Pablo, me queda una noche más, así que a seguir dándole, ya es tarde, sé que tienen que todos ir a descansar también, y nada, simplemente agradecer a Claudia también, que estuvo en este proceso de la animación, y nada, mañana Mar Azul, recordarle a ustedes también que está Pancho del Sur, está Luchito Arena, también están los Aguilillos del Norte, que son tremendos grupos rancheros que van a estar presentes y que yo sé que también les gusta mucho acá. Destacate de los artistas locales, ¿cuál es tu impresión que te lleva de los grupos que estuvieron ahí? Extraordinario, muy talentosos, con muchas ganas de participar, y eso yo creo que es fundamental en un festival. Yo creo que los festivales tienen que irse mezclando, no solamente tienen que ser artistas de renombre nacional, sino que también ir mostrando a los artistas locales. Hoy día con el tributo que vimos a los Vázquez, el tributo a los Tres, el tributo a los Fabulosos Cadillac, demuestra de que aquí existen tremendos exponentes de la música. Gracias, sí. Chiquillos, que estén súper bien. Sí, muchas gracias por... Sí, aprovechar, debutando en la animación que te parece también con grandes artistas, en la animación con Juan Pablo Quiral. Primero que todo, bueno, agradecida por este, por encomendarme, la verdad, este tremendo desafío. Es mi primera vez, como dicen por ahí, pero la verdad me siento bastante halagada que hayan encomendado a mí este desafío, que tiene que ver, yo creo, en el fondo, por ser parte justamente de ustedes, por darle un valor también a las comunicaciones. Yo a la gran mayoría de ustedes los conozco, yo también soy periodista, y yo creo que en el fondo también tiene que ver con eso. Lo decía Juan Pablo, ¿cierto? Lo decían acá, se dio prioridad a los artistas locales y por qué no también un poco a la animación local también. Así que no, agradecida y feliz de haber estado acá, de haber participado. Traté de dar lo mejor de mí, cometí errores, pero creo que pueden ser subsanados. Y la verdad que con mucha humildad asumí este desafío y también dar cuenta que conozco esta comuna, que es una comuna bastante hermosa, y por lo mismo dije que sí. Invitarlos también a mañana, que vamos a seguir con estas actividades tan bonitas aquí. Así que... Gracias, sí, que yo la verdad le agradezco su participación. Y bueno, y mañana los esperamos, la segunda noche de festival. Con los grandes artistas que mencionaba Juan Pablo y como mencionaba Claudio. Yo, de verdad, es un orgullo tenerte acá en nuestra comuna, y bueno, ahí estaremos nuevamente participando. ¿Por qué no tenerlo nuevamente acá en San Pablo? Ahí estaremos, pues nadie por cómo. Sí, señor. Así es que una vez más agradecido a todos ustedes y hasta mañana. Bien.